arriba para que te vean, palmas arriba para que te vean. Sube la mano, sube la onda y menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea. Y te invitamos a bailar y disfrutar todo el ritmo tropical. Para ti, esto es La Logia. Sigue el sabor, somos los locos del vacilón. Te traemos cumbia, cumbia para que te pongas a bailar. Las manos arriba, muévete, muévete bien sensual. Y todos te vean, que sabes menear. Ahora DJ, súbele el volumen que esto va a estallar. Súbele el volumen que esto va a estallar. Para que te vean, palmas arriba para que te vean. Sube, sube, bien arriba. Sube, sube, bien arriba. Hey tú, no pares de bailar con tus amigos de siempre. La Logia. Para que te pongas a bailar. Las manos arriba, muévete, muévete bien sensual. Y todos te vean, que sabes menear. Ahora DJ, súbele el volumen que esto va a estallar. Súbele el volumen que esto va a estallar.